Te encuentro en esta cantina, brindando por su amor. Me siento desesperado, llorando mi gran dolor. Porque ella me traicionó, porque ella me abandonó, porque ella burló mi amor. Brindaré por ella, brindaré. Llegará, así acabaré mi vida, entre copas nada más. Porque ella me traicionó, porque ella me abandonó, porque ella burló mi amor. Brindaré por ella, brindaré por ella. Para todo Chile, este es un mundo diferente. Porque ella me traicionó, porque ella me abandonó, porque ella burló mi amor. Brindaré por ella, brindaré por ella. Chica rica, apuntalinas, somos máquina tropical. Porque ella me traicionó, porque ella me abandonó, porque ella burló mi amor. Brindaré.